maña, al sonar de la caña, va brindando sus amores, en la negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra zaramulla de caramba, con su pollera colorada, y por eso le digo mi negrita, vete a bailar, con su pollera colorada, pa' allá, pa' acá, como menea soledad. Yo me llamo cumbia, yo soy el rey por donde yo voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Siento en mi garganta una fina flauta que Dios me dio. El canto del millo, flor de tabaco, aguardiente y ron. Tomo mi mochila, enciendo la vela, repica el sol. Y enredado en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredado en la luna y en las estrellas toda mi voz. Que prepare un sancocho. maten cuatro gallinas.